Cuando el humo truene, silencio a soleras y en los cielos un fulgor adrede, el hombre azotará la furia de natura y la tierra se convulsionará hasta aniquilar a esta especie que dura, pero entre tanto más odios coronará el hombre infortunio y desasosiego, solo amainado por gotas de dicha, solo eterna vida procura sosiego y fuerza al enfrentar cada desdicha, solo ella da sentido al ser divino que nos inspira y no comprendemos, más cabe al hombre merecer su destino cuando soberbios las desgracias vemos. Dios desborda nuestra mente en esplendor que el poder de intuir los males tiene, pero soberbia tiende hacia amor con perdón y nos detiene. Así damos al otro mal como alimento que sacia nuestra mancillada fama, así nos desviamos hacia el tormento tejiendo en el sutil doloso trama. Hija, no dejes declinar tu ánimo, alma resiste a la tentación de Pedro, nosotras ya sufrimos tu desánimo y en penitencia suplicamos nuestro medro a Jesucristo latente en su palabra. Mujer, cada uno oculta un pasado que nunca por pudor ni a sus hijos sabrá. Mas el hastío punta el estrado, habita conciencia y nos impela a calmar nuestra inquietud hablando. Así mi lengua es mi traidora o apela. ¿Acaso otro designio procurando paz pasajera en el desdén y en su angustia? Habláis con juicio, mas no tengo oídos para esperanzas de paz y angustia. Permanezco con mis hijos a mi asidos, pues ya nada valgo, nada me importa. Sufrí, niña, de mis penas la primera, ay de mis hermanos, su vida fue corta. Debí morir y mandar como ramera, oculta el día, huyendo en las noches, pidiendo asilo a los asesinos de mi casa, sufriendo sus reproches. Está mi casa. Nadie está libre, nadie de llevar consigo el mal. Venme de aquel destino casa. Líbranos, Dios nuestro, de nuestros errores. Da luz a tus hijos que en tu ausencia sufren. Y rasguen los cielos un fulgor adrede, al hombre azotará la furia de natura y la tierra se convulsionará hasta aniquilar a esta especie que dura, pero entre tanto más odios coronará el hombre infortunio y desasosiego, solo amainado por gotas de dicha. Solo eterna vida procura sosiego